Kaixota ongi etorriak. Esto es el 28 encendido, sintonizas y Irola Irratia, el 107.5 de la FM. Aupa, Nacho. Aupa, Kaixo. Bueno, hoy vamos a dedicar el 28 encendido a Jimmy Page. Sí, bueno, pues el conocido guitarrista de los Led Zeppelin y de los Yardbirds también, pues tuvo una faceta de músico de estudio que fue como cuando empezó a él, todo para él, ¿no? Sí, una forma de vida bastante estresante y así, con una producción increíble. Sí, y bueno, todo el mundo sabe que pues han tenido las grabaciones de los Who, de los Kings, de los Bravos, pero esta noche pues vamos a poner pues lo menos... cosas menos conocidas, de colaboraciones menos conocidas de él. Bueno, esta noche, y si nos oís a la mañana, a la pues también sí, esta mañana, ¿eh? Sí, sí, y es que siempre pienso que lo veo nocturno. Bueno, sí, la verdad es que sí, es nocturno. Bueno, diurno también bien. Pues nada, Jimmy Page en su faceta como músico de sesión, hoy en el 28, encendido. Bueno, pues vamos a comenzar el 28 encendido, como siempre, con el entremés musical. Y vamos allá con... Bueno, el último 28 lo dedicamos a bandas de todo el planeta, pero sonaron un montón de bandas holandesas. Sí. Pues esta vez otra, pero dedicada más al soul. Sí. Más al soul. Porque hubo de todo en los 60 en Holanda. Pues tipo como Average White Band en Escocia podían hacer o así, pues una banda europea dedicada al soul. Swinging Soul Machine, un single de 1969 de esta banda de Rotterdam. Take Your Time. Take your time. Bueno, Swinging Soul Machine, activos desde 1967 a 1970, que después sería el embrión de otras formaciones como Machine o demás. Pero bueno, ahí dejaron su legado el soul. Seguimos en nuestro viaje, esta vez con una banda de Nueva Zelanda, Larry's Rebels, con un tributo a The Who, una versión de Listen to the Truth, que es un clasicazo y un temazo. Que, típica banda de, pues con influencias de la British Invasion también, pero que bueno. Bueno, pues en las antípodas, pero bueno, también. Bueno, en la Oceanía, pues también sí. Pegó un montón. Hombre, teniendo en cuenta que encima pertenecen al Imperio, esas zonas, pues. Por supuesto, por ahí giraban gente como Roy Orbison, por ejemplo, o los propios Yardbirds, a los que telonearon Larry Rebels. Vamos a escuchar el Listen to the Truth, un single de 1966, este homenaje de Larry Rebels a The Who. Piso esta versión, en un momento dado la pones en típico CD que te viene en los bonus tracks y la pones como que ha sido otra grabación de estudio de los Puede volar. Perfectamente, ¿eh? Como tan parecido a Roger Daltrey, ¿verdad? En fin, pues eran Larry Rebels, un grupo de Nueva Zelanda, pues bueno, de estos que sacaban algunos singles y ya está, que bueno, como decíamos, te lo unieron a The Yardbirds, ni más ni menos. Ahí con Jimmy Page, que es de lo que va el 28 encendido de hoy, de esos trabajos en esta época de primera mitad hasta el 67-68 de Jimmy Page. Eso es, pues todo lo que es toda su carrera de músico en estudio, hasta que pues el día que se cansó y se fue a los Yardbirds. Ya... Sí, una vida bastante estresante, la verdad, porque tenía unas jornadas así maratonianas. Pues, eran 6 días a la semana, 3 sesiones al día. Pues fíjate, vamos a escuchar un single de los Zephyrs en el que participó Jimmy Page como músico de sesión, como guitarrista, y que contaba, como muchos de los trabajos en los que en esta época participó Jimmy Page, con la producción de Shel Talmy, productor de los Who y de los primeros Kinks también. Sí, por supuesto, que es también pues el alma mater, vamos, uno de los pioneros en estos sonidos de esta evolución de rhythm blues. O... Eso es. Bueno, pues escuchamos a The Zephyrs con una versión de Bo Diddley, I Can't Tell. Look at me. Oh! Bueno, pues este 28 encendido dedicado a estos trabajos de Jimmy Page. Y bueno, hay muchos que han quedado un poco, pues... En el olvido, sí, ¿no? O en el olvido, o también como, pues... Rarezas. No, rarezas y que no se sabe bien si realmente participó o no participó. Ah, bueno, así ha habido discusiones sobre eso. Una sí. Bruma ahí que se monta, pues el tiempo y tal, y muchos singles que no tuvieron mucho éxito realmente. No, y si eso le añades toda la cantidad de sesiones que ha hecho, pues igual no, ni él mismo se acordaría de todas. Bueno, uno de esos casos de single que no se sabe si estuvo o no estuvo, pero en cualquier caso es representativo de la influencia de gente como Chuck Berry en la escena de la primera mitad de los años 60. Las Islas Británicas en el ámbito del rock and roll. Vamos a escuchar un disco de 1963 de Pat Wayne and the Beachcombers. Sí, la versión de Rollover Beethoven. Es una versión de Chuck Berry, obviamente, por eso. Sí, pero bueno, sí, una banda buena. Sí, desde luego, ya los oímos en el anterior 28, pero bueno, no está de más volver a escucharles con este Rollover Beethoven, Pat Wayne and the Beachcombers. Bueno, estamos hablando así como muy por supuesto que todo el mundo sabe quién es Jimmy Page, ¿no? Hombre, pues Jimmy Page, aunque no, mucha gente igual puede no conocerle por el nombre, es el legendario guitarrista de Led Zeppelin. Sí, ha pasado a la historia por eso. Uno de los Guitar Heroes de los años 70, pero que, bueno, yo para mí la producción más interesante la hizo en los años 60, incluidos los primeros LPs de Led Zeppelin. Sí, desde luego. Bueno, ya hicimos un programa de ese de 1969, así, ¿no? Sí. Que marca un... Sí, un todavía, antes y un después. Bueno, todavía nos queda algún capítulo, ¿eh? Ese. Sí, desde luego, anda que no hay. Bueno, pues, Jimmy Page, que nació en 1944 en Heston. Sí, en Londres. Bueno, un guitarrista autodidacta, influenciado, pues, por el blues de gente como Elmore James, o Buddy Guy, por supuesto, T-Bone Walker, Scott o Freddie King. Sí, Scott. Sí, Scotty Moore, incluso James Burton, el guitarrista de Elvis. Scotty Moore también fue el guitarrista de Elvis. Eso. No, es que ambos lo fueron. Es que ambos lo fueron, sí, señor. Sí, bueno, pues desde el rock and roll más ortodoxo al blues, es también siempre, ¿no?, marca de la casa de Jimmy Page. Sí. Y eso junto al toque psicodélico y eso, la investigación. Sí, y hasta le dio al surf y todo. Pues sí, pero bueno, en esta época se tenía que amoldar un poquito a... De todas formas, en muchos de estos singles se nota ahí su impronta o su rollo que tuvo. Sí, y además que son todas más o menos, no puedo decir que haya colaborado con una banda mala. Yo por lo menos no es la conclusión que saco, aunque algunas pues no se comieran nada, ¿no? En fin, sí, muchas de ellas fue el caso. Vamos a escuchar un single de 1965, pero no de Jimmy Page con nadie, sino él en solitario, que sí, en esa época también... Hacía un rhythm and blues bastante purista, un poco tipo Mayer, ¿verdad? Pues sí. Bueno, sí, era la época, ¿no? Eric Clapton también hacía lo propio. Bueno, pues Sillas Satisfies, de James Patrick Page, Jimmy Page. Estábamos aquí con un debate hablando de los 28esco. Sí, hablando de los acordes de esta canción, que los Kings hicieron un instrumental que se llama Revenge, también compuesto por él, si no recuerdo mal. Y no, es exactamente, es David Page. Ah, creo. Vale, claro, yo siempre creo. Bueno, él es coautor. Bueno, es un LP además en el que el primero de los Kings en el que él tocó bastante, y bueno, pues esto mismo en instrumental sería el primer LP de los Kings titulado Revenge. Bueno, esto mismo, vamos, parecido. Hombre, la verdad es que son unos acordes así que son inconfundibles, ¿no? Sí, realmente. En fin, Jimmy Page en solitario hemos escuchado, pero bueno, esta época se caracteriza sobre todo por una actividad frenética, porque había, bueno, este hombre se dedicaba a eso, a tocar cuanto a más grabar mejor en los estudios para los singles, para gente que realmente quería oír una guitarra potente, no tenían mucha confianza en la banda para grabar. Vamos a escuchar a The Talisman, oriundos de Cheltenham, sí, y que en 1965 pues trabajarían con Jimmy Page en uno de sus singles. Es uno de estos grupos inspirados por los Searchers, sí, y que tuvo relativo éxito. Bueno, también decir que yo, por ejemplo, la versión que tienen de Masters of War de Bob Dylan suena a garaje americano, que sí. Sí, desde luego, la verdad es que los Talisman eran bastante versátiles y ya decimos que tenían una audiencia bastante fiel. Y por cierto, fiel. Y la canción esta que te digo de la versión de Dylan, se dice que él, Jimmy Page, tocaba la armónica. Bueno, oye, hay que decir que son del mismo pueblo que Brian Jones. Sí, el guitarrista de los Rollins. Bueno, pues escuchamos a The Talisman y este Casting My Spell, abril de 1965. took a black cat, cut it back, slew him in a pot, pot, pot, pot, pot, pot. Took a blue snake, green snake, tied him in a knot, knot, knot, knot, knot. Took a hog jaw, dog's paw, hung them all, line, line, line, line, line, line. Took a horse head, green pair, met a green sign, sign, sign, sign, sign, sign. Casting my spell on you, casting my spell on you, casting my spell on you. Never, never be untrue. Took a ghost tooth, an old shoe, hit them in the ground, ground, ground, ground, ground, ground. Took an old dish, dried fish, made a crazy sound, sound, sound, sound, sound, sound. Took a goose egg, frog's leg, made them in a sack, sack, sack, sack, sack, sack. Got a Hindu tattoo, genie on my back, back, back, back, back, back. I'm casting my spell on you, casting my spell on you, casting my spell on you. Never, never be untrue. Took a blue snake, green snake, tied him in a knot, knot, knot, knot, knot, knot. Took a hog jaw, dog's paw, hung them all, line, line, line, line, line, line. Took a horse head, green pair, merry Christmas, sign, sign, sign, sign, sign. I'm casting my spell on you, casting my spell on you, casting my spell on you. Never, never be untrue, never, never be untrue, never, never be untrue. Bueno, pues seguimos con repaso a bandas en las que colaboró Jimmy Page y que, como era muy habitual, Sel Talmy también como productor. Repetimos que era el productor de los Who, de sí. Kings. O... Es además un sonido que hay en bastantes LPs de la época. Sí, desde luego. Vamos, de Londres, quiero decir. Sí, vamos a escuchar a The Untamed, un grupo que sacó 5 singles y se acabó la historia. Y que, bueno, pues también, como decíamos, contaron con este dúo de sí. Jimmy Page y Sel Talmy. Es un single de 1964. Una versión, además, de nuestro amigo James. De, eso es. Con, es una con Soulless Flames, de esa primera época. Efectivamente, vamos. Soulless Flames, que también no, es otra cosa. Sí, bueno, pues escuchamos a The Untamed, esta versión de James Brown, I'll Go Crazy. ¡Wow! ¡Yeah! Yourself or nobody else. If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. Cause I love you, nobody else. You gotta live for yourself, yourself or nobody else. You gotta live for yourself, yourself or nobody else. If you leave me, yourself or nobody else. If you leave me, I'll go crazy. If you leave me, I'll go crazy. Cause I love you, and nobody else. Bueno, pues continuamos con otro de los grupos con los que colaboró Jimmy Page, con The Crusaders, de Neil Christian. Neil Christian sí. Era un tipo que montó su banda de acompañamiento, que eran los Crusaders, sí. Que contó, entre otros, con Richie Blackmore. Eso es. Sí, con Richie Blackmore, el guitarrista después de Deep Purple y así. Tienen un punto en plan tipo Shadows y en plan un poco surf, ¿verdad? Por supuesto que además de con Richie Blackmore también contaban con Jimmy Page. Sí. O sea que, bueno, pues gente que rulaba por ahí. Un tío que no tuvo mucha suerte, listas británicas, digamos. Después en Europa, en Alemania, tendría mucha mejor suerte y así. Pero bueno, se quedó así en una época, ¿no? No llegó a triunfar como sería el caso de Richie Blackmore o de... Sí, lo que pasa es que yo creo que justo por un año esa música no llegó, porque ya me entiendes, ¿no? En fin, pues... Que era una cosa que quedaba un poco atrás, un poco antigua. Para... El libre mercado es lo que tiene. Sí. 1964, Neil Christian and the Crusaders y este Honey Hush. Bien, los Crusaders. Sí, luego ahí tienen algún instrumental muy curioso también. Pues sí, una gran banda de músicos de estudio, así que después sí. Pues desarrollaron sus propios proyectos y demás. Seguimos que esta vez con la representante de Reino Unido para el concurso de Eurovisión de 1969, Lulu. Lulu, sí. Que era escocesa. Era escocesa, sí. O es escocesa, no sé si sigue viva. La esperemos que siga siendo. Bueno. Y bueno, además es muy curioso porque ella, lo más famoso es una versión de, bueno, una canción compuesta por Jagger y Richard de los Rollins. Pues sí, era, en la época, pues, una cantante de éxito que tenía su grupo de acompañamiento que eran de Lovers, el Lulu de Lovers, y bueno, pues el personal iba cambiando. Y bueno, Lulu pues siempre era que muchas de sus grabaciones fueron con Jimmy Page. Vamos a escuchar una en concreto de noviembre de 1964. I'll Come Running. Oh yeah. es Lulu, que compagina también su carrera de cantante con su carrera de actriz y personaje. Sí. Y no, bueno, pues además es lo que comentábamos antes, que aparte de que los Rollins la dieran la canción de Surprise, es que tiene un sonido Rollins, la banda misma que la acompañaba a tope, ¿verdad? Sí, a ese soul, el Blue Eyed Soul, después que se ha venido a llamar, ¿no? Sí, ese soul europeo, así de... Claro. Que como una versión, una relectura, yo qué sé. Sí, a mí me recuerda la versión esta que hacen los Rollins de Salomon Burke. Vamos a escuchar ahora un tema de Lulu and the Lovers de abril de 1965, es una versión de Rolling Stones, de Jagger y Richards. El Surprise Surprise, que también, si te pones a escucharla, es que suena a Wanda Jackson por todos los lados. Sí, eso sí que es verdad, sí, es una influencia clara. Bueno, pues Lulu and the Lovers, Surprise Surprise. You've been telling lies and lies, I cannot tell it in your eyes. Pues a continuación, el 28 encendido, una reunión de dos grandes músicos de sesión, como fue el batería Bobby Graham y Jimmy Page. Sí. Bobby Graham era el batería del You Really Got Me, de los Kings. Sí, hicieron una versión instrumental que vamos a escuchar ahora, que es, vamos, de culto en todas las fiestas de Northern Soul y así, ¿verdad? Desde luego, el Some Witch and Wah, es enero de 1965, un tema instrumental de Bobby Graham. Thank you. 28 encendido. Colócate, relájate, conecta. Los domingos a las 9 de la noche en Elola Irratia, 107.5. Bueno, pues seguimos en este 28 encendido dedicado a la figura de Jimmy Page. En su faceta de pues eso, de músico de estudio. Sí, músico a destajo, de, como decíamos, 3 sesiones al día durante 6 días a la semana, que es una vida que decidió dejar después y se convirtió, pues, en un icono de la guitarra eléctrica, la verdad, y uno de los precursores de esa figura de Guitar Hero que tanto se estiló en los años 70. Sí, sí, sí. Todo eso también incluso empezó a hacerlo en los 60, es lo bueno, que los 60 es una etapa muy rica de él. En los 60, pues mientras colaboraba con gente, también sacaba pues su propio material. Vamos a escuchar la cara B del single de Silla Satisfies, que hemos escuchado la cara antes. Hay que decir que Jimmy Page no sacaría un LP propio en solitario hasta 1988. Sí, pero, sí, bueno. pero esto es una gozada de Rhythm and Blues. Sí, desde luego. Esto es febrero de 1965. El tema en cuestión se llama Keep Moving. No sé quién es el armonicista de esta canción, pero pero vaya. Sí. Seguimos con The Primitives, que es un exponente de esos grupos de, bueno, era tal la explosión y la proliferación de bandas que salían en esta escena, que sí, la gente ya se buscaba la vida en otros sitios, y un sitio muy dado fue Italia. Sí. Los Primitives, de hecho, su primer LP, o sea, su único LP, o su LP, vamos, que se sacó allí en Italia con versiones de los Rascals, o de, sí, bueno. Y ahí también, por ejemplo, fueron a pescar los Sorrows. Después ya cambiarían, su otro rollo ya es diferente, más soulero, más así. Pero tiene una época así de rhythm and blues que hasta suena como garaje. Sí, después ya decimos que se escolaron al soul, pero bueno, nos referimos a esta primera época. Los Primitives, que con los singles que sacaron tan buenos, yeah, y que tienen tan mala suerte. Es que había tanta gente también. Sí, es que es eso. Pero bueno, en fin, son los pasos también de la industria discográfica. ¿Sí? Claro. En fin, The Primitives y You Said, de enero de 1965. You said you love me all the while. You said I love it always in style. Thought I was screaming, but I was wrong. I love you, baby, but your love lies gone because I love you, baby. Well, you drive me crazy. Well, I love you, baby, but you ain't no use to me. You said you love me all the while. You said I love her being style. Thought I was dreaming, but I was wrong. I love you, baby, but your love's not strong because I love you, baby. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido con esta vez la colaboración de Jimmy Page con Scotty McKay. Sí. Multiinstrumentista, cantante, compositor, colaborador en los Blue Caps de Jim Vincent. Sí. Y que también contó con Jimmy Page. Bueno, hay que decir que este tío también tocó con los Yardbirds. Sí, porque vamos a escuchar una canción también que los Yardbirds tocaban. Sí, de Train Kept a Rolling. Scotty McKay, para sacar esto, se montó su propio sello. Grabó con la banda, mandó la colaboración, Jimmy Page grabó y después se lo devolvió y el tío lo editó en su... Fíjate, sin internet ni nada. Ah, pues ya ves. Bueno, con correos. En fin, Scotty McKay, Quintet y The Train, Keep the Rolling, 1968. Thank you. Bueno, The Train Kept a Rolling, un tema original de Tiny Bradshaw, más que recomendable. Seguimos con estas colaboraciones de Jimmy Page, esta vez con los Lancastrians, que bueno, que fue un grupo que dispuso de un personal impresionante, sí, porque además de Jimmy Page también contó con la colaboración de Nicky Hopkins a los teclados, que también es un teclista. Bueno, ya le dedicamos un 28 en su día. Sí, y además, bueno, con un sonido muy, muy tipo Kings, ¿no? Sí, por supuesto que los Lancastrians además contaban con la producción de Seltalmi otra vez. Eso es. En fin, pues aún así, solo uno de sus 6 singles conseguía entrar en listas, con lo que, digamos, el proyecto a nivel comercial no fue muy exitoso. Después de girar por Alemania en 1967, se disolvieron. Vamos a escucharles con una versión de los Kings. Sí, de The World Keeps Going Round, de aquel maravilloso LP de The Kings Controversy. Que es una cura para cualquier tema depresivo. Sí, desde luego. Pues nada, Lancastrians, perdón, y The World Keeps Going Round, de enero de 1966. Pues bueno, hasta aquí este repaso, aparte de los trabajos de Jimmy Page como músico de sesión, que seguro que nos lo vamos a encontrar a Jimmy Page hasta la sopa. Sí, sí, porque nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Un montón. Pero bueno, por hoy ya está y lo recuperaremos en siguientes 28. Ahora vamos a escuchar a The Hard Times, un grupo de, digamos, adscrito a la protopsicodelia, 1966, pero con la particularidad de ser de Birmingham, Alabama. Fíjate que hay en esa época, la que se lió. Pues bueno, de ahí eran con su vena psicodélico-hipiosa y que, bueno, después sacarían su LP como The Rites of Spring y que actuaron junto a gente como The Bells o Tommy Rowe, o sea, una cosa como muy... Sí, incluso, bueno, Herman Hersmith, que en aquella época también petaban mucho. Sí, desde luego. El servicio militar y el escaso apoyo de los sellos acabó con la banda, pero bueno, ahí queda su obra, por decirlo de alguna forma. 1966, The Hard Times, y este You Couldn't Love Me. Love me. stranger. I bought you jewels and other things, yeah. But just because I was no king, you could love me. Bueno, pues hasta aquí el 28 de esta semana dedicado a Jimmy Page. Por supuesto que es un personaje. No nos hemos detenido en detalles biográficos ni nada, pero bueno, más que nada... Tendríamos para dos programas o más. Pues sí, y reconocer un poquito pues su labor como músico de estudio. Un auténtico trabajador de rock and roll y rhythm and blues. Bueno, y aparte que desarrolló y investigó muchas nuevas tecnologías en la época que hoy en día nos pueden parecer muy evidentes para la guitarra eléctrica, ¿no? Pero que... Y sí, creo sonido. Sí, desde luego. Bueno, os vamos a dejar con Dry Ice, un grupo de Massachusetts, una banda que... Mandaron a dos miembros a la guerra, por cierto. Y no volvieron, entonces la banda desapareció. Bueno, una banda que interesó a muchos sellos, pero al final la guerra dejó así la cosa. Sí, se ha jodido fatal. De su LP no saldría hasta 1998, Dry Ice, y este Mary is Alone, 1968.